Esta oración es una invocación poderosa a Dios y a sus santos, especialmente a Jesucristo, para que expulse el demonio o los espíritus malignos de la persona o lugar afectado. Estamos hablando del ritual de exorcismo. La oración de exorcismo varía según la gravedad de la posesión, pero siempre tiene el mismo propósito, que es liberar al individuo de la influencia del mal. La oración comienza invocando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya que el poder para expulsar a los demonios viene de la fuente divina, la Santísima Trinidad. Es por eso que cuando existen quejas sobre estos males, cuando tú vas a un recinto o a otro lugar que no sea la Iglesia Católica, difícilmente ese demonio será expulsado. Se recuerda y se reafirma que Jesús tiene la autoridad sobre todo lo que está en el cielo y la tierra, y que en su nombre el mal no tiene poder. Se hace énfasis en que el demonio debe ceder ante el poder de Cristo. El exorcista, obviamente, un ministro preparado en nombre de Cristo, ordena al demonio que se retire y deje a la persona o al lugar en paz. Esta parte es muy directa, usando frases como «Vete, Satanás» o «Apártate de este lugar». El exorcista no es quien expulsa el demonio, sino que es Cristo quien lo hace, pero el sacerdote actúa como intermediario. Se recitan oraciones adicionales como el Padre Nuestro y se invoca la protección de la Virgen María y los santos. Estas oraciones ayudan a fortalecer la fe y mantener la presencia divina en el proceso de liberación. Así que si ves alguna serie sobre esto o alguna película sobre esto de exorcismos, te aseguro que nada tiene que ver con la realidad. La oración de exorcismo concluye con una bendición final, agradeciendo a Dios por la liberación y pidiendo que se mantenga la paz y la gracia divina. En muchos casos se termina con la invocación a los ángeles y santos para que continúen protegiendo al individuo liberado. La oración de exorcismo es el medio por el cual se invoca la acción divina para expulsar el mal. Es un acto de fe y confianza en el poder de Cristo y al mismo tiempo un acto de liberación espiritual. La persona que recibe el exorcismo experimenta una restauración de la paz interior y la reconciliación con Dios. Hay que hacer notar que el Catecismo de la Iglesia Católica hace mención de esto en el numeral 1670, o también puedes consultar el ritual de exorcismo número 29. Y ten en cuenta que para liberar a una persona que está aquejado de estos males, no sucede en la primera sesión. Es posible que suceda en la primera sesión, pero también es probable que tengan que hacer muchas sesiones, incluso se puede llevar años. Es por eso que te decía que si ves un exorcismo en películas, dista mucho de la realidad.